A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico en este momento. Vamos a ver si podemos empezar hoy un tema nuevo. Hoy vamos a hablar de algo que atañe mucho a lo que es la vida espiritual de los creyentes. Vamos a hablar de algo que poco y nada se habla en las iglesias, y es el tema de los dones espirituales. Temas que para muchos es bastante conocido al nombrarlo, pero muchas veces cuando miramos la lista de dones que la Biblia nos da en varios pasajes de la Biblia, nosotros nos ponemos a mirar eso, a ver eso, y algunos de ellos no entendemos qué significa. La idea es que más o menos los 18 dones que hay, dones espirituales para ministrar como creyentes, puedan ser entendidos a través de este estudio. Queremos que se entienda bien. Por ejemplo, hay un don que está en la lista y es el don de fe. Y uno se pone a pensar y dice, ¿y cómo sería el don de fe? Porque no todos lo reciben. Pero también hay un don de fe que todos lo reciben. Bueno, acá ya les di vuelta la cabeza. Pero es así. La Biblia habla de eso. Un don de fe que tienen todos. Y también un don de fe que no tienen todo. Uno es para salvación y el otro es para servir. Pero el que es para servir no a todos se le da, pero ayuda mucho a la iglesia para los que lo tienen. Estoy dando solo un ejemplo. Otro ejemplo está el don de palabra de ciencia. ¿Cuántos se pusieron a pensar qué significa palabra de ciencia? Bueno, por ahí algunos podrán decir que es un gran maestro, una persona que sabe mucho, que tiene mucha ciencia en su cabeza, puede ser todo esto también. Pero así hay varios dones que están en la Biblia y nosotros los leemos, los miramos y hacemos y decimos, bueno, pero ¿qué significará? Y a veces lo pasamos por arriba. Ustedes saben que el tema o la vivencia eclesiástica en el cristianismo, en su gran mayoría de la historia, del tiempo histórico, el tema de los dones espirituales siempre fue olvidado. Fue un tema que no se lo tomó en cuenta casi. Se ha enseñado muy poco sobre el tema de los dones espirituales. Y usted va a ver que incluso dentro de las iglesias bíblicas, los dones espirituales no son enseñados en demasía. Nosotros como congregación joven, estamos para cumplir 8 años como congregación. Sin embargo, ya se ha hecho ese estudio muy al principio, muy a los comienzos de la iglesia. Pero hoy vamos a añadir algunos implementos más que nos pueden ayudar a nosotros a ver mejor. Uno va avanzando en los años del estudio bíblico y va encontrando nuevos detalles en la misma enseñanza que posiblemente uno lo hizo hace varios años atrás. Pero hoy, o por lo menos nosotros, este estudio no lo vamos a empezar como quizás se empezaría normalmente, tomando las 3 listas principales de dones espirituales que hay en la Biblia: Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Podemos ver otras listitas más o pequeños dones más que puedan existir, pero estas son las 3 principales. Nosotros hoy vamos a empezar con algo que nos habilita a recibir esos dones espirituales. Y es que vamos a estudiar primero de todo los dones generales que todos los cristianos y seres humanos pueden recibir. Hay 5 dones que Dios nos ha dejado en su palabra, que son dones que todos reciben. Por eso los llamo dones generales, dones que todos, están los dones generales y los dones espirituales, de los cuales Pablo en el capítulo 12, versículo 1 dice que no quiere que ignoren los dones espirituales, que es lo que más se ignoran las iglesias. Pablo decía, no ignoréis los dones espirituales o lo relacionado a los dones espirituales, pero es lo que la iglesia cristiana de hoy en día ignora por completo, ni siquiera se menciona en la mayoría de las iglesias cristianas, incluso dentro de las bíblicas, dentro de las que quieren llevar una sana doctrina, un comportamiento serio, conservador, santo en la iglesia, con todo ello no se habla. Pero vamos a hablar de estos dones. Quiero que hablemos a modo de introductorio y a modo de empezar el proceso de enseñanza de este estudio sobre los dones generales. Dones generales me refiero porque son dones que toda la iglesia de Cristo lo recibió y recibe todo aquel que no tiene incluso a Cristo. Son dones que Dios ha dado la posibilidad, quizás algunos de los que vamos a ver de estos cinco, el último principalmente, lo recibe aquel que recibió a Cristo como Salvador personal y es una promesa y una afirmación bíblica que lo va a recibir. Así que vamos a empezar entonces este estudio con lo que es el primer don espiritual, que es la persona del Hijo de Dios. Todos los seres humanos, todos los que desde el sacrificio de Cristo en adelante, desde que comienza la predicación de la iglesia, desde ese momento, todos los seres humanos tienen ese don dado por Dios de poder recibir al Hijo de Dios en su corazón como único y suficiente Salvador. Y esto es un don de Dios también. Vamos a mirar el pasaje conocidísimo de la Biblia que quizás la gran mayoría de los cristianos conoce de memoria. ¿Se acuerdan cuál es el pasaje? ¿Alguno se anima a decirlo? ¿Cuál es el versículo más conocido de la Biblia? Que creo que todos los cristianos deberían estudiarlo de memoria desde que comienza su vida cristiana, desde que recibieron a Cristo, deben saber de memoria. Como parte del discipulado, creo que lo primero que le tienen que enseñar al nuevo discípulo en Cristo es Juan 3:16. Para que afirme varias cosas. Hay cinco puntos importantes. Algún día vamos a tratar Juan 3:16 en los cinco puntos que tiene ese pasaje, pero hoy no es el tema. Pero hay cinco puntos importantes. El inmenso amor de Dios, el don de Dios, que es lo que estamos estudiando en este momento, el don de Dios. También la vida eterna que Dios da, la seguridad que no se pierde ese don que Dios da. Y como quinta cosa, la afirmación que es eterna, es eterno el regalo que Dios nos da en Cristo Jesús. Son cinco puntos interesantes, pero dice este pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que lo dio a Cristo. No es que Cristo solo vino porque Él quiso, Él vino porque Dios lo dio al mundo para que el mundo pueda tener perdón de pecado. Es un don que todo hombre y mujer en esta tierra puede recibir si lo quiere tomar. Ahí está el tema. Estos dones generales, todos ellos, solo se reciben siempre y cuando el hombre o mujer sin Cristo quiera tomarlo. Los cristianos ya lo tenemos al Hijo de Dios. Ya Cristo habita en nuestra vida, representado en el Espíritu Santo. Pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, en vez de decir que en él crea o cree, vamos a decir en todo aquel que tome ese don, que lo agarre, se lo apropie a ese don, que está dado, no es algo que Dios quiere cobrarnos a Cristo, Dios lo dio. Es un don que nosotros recibimos porque Dios lo quiso dar por su inmenso amor. Acuérdense, por amor a nosotros Cristo murió. Por gracia de Dios somos salvos. ¿Entienden la diferencia? Y eso también es un don de Dios, dice la Biblia, porque es don de Dios la salvación que Él nos ha dado por haber creído por la fe. Bien, bueno, entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el primer don general que tenemos y que se le da a la humanidad como don de Dios es Cristo. Es la persona del Hijo de Dios. Bien, vamos a ver Juan capítulo, ahí nomás enseguida en el versículo 10 del capítulo 4. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el qué, el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías y él te daría agua viva. El propio Jesús se nombró como el don de Dios. Si tú supieras el don de Dios, entendemos, él mismo se reconoce como un don, como alguien que fue dado por Dios, fue entregado por Dios para nuestra salvación, para hacer el sacrificio. ¿Y quién es el que te dice? ¿Entendemos? O sea, el que le decía que le podía dar un agua, que le daría vida eterna y que no tendría que beber más agua, hablando del agua espiritual, le decía Jesús a la mujer samaritana, él dice, si conocieras el don de Dios, el don de Dios es nuestro Señor Jesucristo, es el nuestro Salvador que ha venido porque Dios lo ha dado. Juan 3:16, volviendo a ese pasaje. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Es un libro hermoso de estudiar, a veces difícil de entender, pero siempre nos da detalles sobre la salvación en Cristo increíblemente importantes y profundos. Dice el versículo 15 de Romanos 5. Mas el don, escuchen bien, mas el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mas abundó a los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese don? ¿Quién es esa gracia que nos ha sido dada? Jesucristo. Estamos. El primer don general es nuestro Señor Jesucristo. Y terminemos este punto con Romanos 8. Vamos un poco más adelante, versículo 32. El que aún a su propio hijo no eximió, sino que lo, no dice dio ni don, pero lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entendemos, tanto lo presente para mi vida es un don Jesucristo, como para lo futuro a mí, lo que todavía no lo veo, pero por fe lo acepto y lo creo, lo veo por la fe, a través de lo que la palabra de Dios me enseña. Es importante entonces entender que en relación a los dones espirituales, hay dones espirituales que lo llamamos así, generales, que son dones que todos los creyentes lo reciben. Todos los que aceptan a Cristo los van a tener. A Cristo todos los creyentes lo tienen. ¿Por qué? Porque lo recibieron. Por eso hay que decirle a la gente siempre, no solo que acepte a Cristo, sino que lo reciba. Porque solo eso pueden hacer, recibirlo. No pueden hacer nada para que Él venga a ellos. Tienen que solo recibirlo por la fe. Que esto también va a ser un don que vamos a estudiar más adelante. Bien, vamos entonces ahora a lo que es el segundo don. Y ese otro don que se nos da a nosotros es la persona del Espíritu Santo. También es un don de Dios que se nos da a cada creyente y que está a disposición de los incrédulos siempre y cuando tomen en cuenta el primer don, recibir al Hijo de Dios en sus corazones, recibir a Cristo. El Espíritu Santo jamás entrará y habitará o hará parte a un hombre o mujer en la tierra de la iglesia si no está primero el impacto de transformación de Cristo en la vida de esa persona. No se va a poder realizar. Por eso va en un orden sucesivo estos dones que estamos estudiando, vienen en un orden sucesivo. El Espíritu Santo, es cierto que aquí está el don de Dios que nos da también a través del Espíritu, que Él es el que ilumina nuestro pensamiento para que entendamos a Cristo, para que entendamos la importancia de Cristo. De alguna manera es algo recíproco. Necesitamos de ambos, a uno para la salvación, al otro para entender esa salvación, para entender el Evangelio. Pero el Espíritu Santo fue prometido después que vino Cristo. Por eso lo pongo como segundo don espiritual general. Porque Él viene a convencer al mundo de pecado después que Cristo culminó su obra, de sacrificio en la cruz del Calvario y después que ascendió al cielo, él dice, cuando yo me vaya, vendrá el Consolador y os enseñará todas las cosas. ¿Entiende? ¿Quién le enseña al pecador que es pecador? El que convence al mundo de pecado, el que redarguye al mundo de pecado, que es el Espíritu Santo. Ningún pecador o pecadora podrá jamás llegar a Cristo si el Espíritu Santo no intervino. Por eso hay muchos en el mundo que están en las iglesias que son convencidos, pero no son convertidos. Hay muchos que están como creyentes eclesiásticos, pero no creyentes del Espíritu Santo. ¿Entienden la diferencia de ambas cosas? Esto es muy importante. Por eso la persona, hombre o mujer en la tierra, los creyentes, ya tenemos al Espíritu Santo, porque Él ya vino a hacer habitación en nosotros desde el momento que recibimos a Cristo y Él mismo produjo la obra de la regeneración o, en versión Jesús, el nuevo nacimiento. Esto es muy importante entender. Vamos entonces al capítulo 2 de Hechos, retrocedamos de Romanos, versículo 38. A ver si podemos sacar algo de interesante de todo esto. Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento, recibir a Cristo y el don del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Esto es muy importante. El don del Espíritu Santo llegará, el sello del Espíritu Santo, como nos habla Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, que las arras y el sello del Espíritu Santo nos vino cuando hemos oído la palabra de la salvación y hemos creído en el Evangelio. Ahí el Espíritu Santo nos selló. Ahí llegó el Espíritu Santo a hacer habitación. Primero está fuera de nosotros, obrando nuestro pensamiento y en nuestra mente para que seamos convencidos, redarguidos de pecado. ¿Qué quiere decir redarguido? Que se nos explica nuestra condición impropia para con Dios. Nuestra condición que no nos da acercamiento a Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ayuda a entender. Por eso la persona pecadora y no puede entender a Dios porque las cosas espirituales se han de entender, dice la Biblia, espiritualmente. Por eso para el hombre natural las cosas espirituales, le dice, son locura. Si usted se va a hablarle a alguien el Evangelio, se va a hablarle de Cristo, el primer don general para todos, se va y le habla a Cristo, pero el Espíritu Santo no está asistiendo ese mensaje en el pensamiento, en la mente de ese pecador, pecadora, entonces usted puede hablar el Evangelio con toda pulcritud, con toda claridad, con todo amor y paciencia, y esa persona no va a recibir a Cristo porque no entiende. No entiende. Por eso siempre digo, el hermano algo hablaba en la reunión de oración el viernes y decía que nosotros tenemos que orar en el Espíritu. ¿Saben qué? Antes del evangelismo, esto tengamos siempre en cuenta, antes del evangelismo siempre hay que estar en oración. Y eso no es orar solamente, nos juntamos un grupo, vamos a orar y vamos a ir a que el Señor nos abra las puertas y corazones. No, eso tiene que ser días. ¿Cuántos días estuvieron entre la ascensión y el primer mensaje de Pedro? ¿Cuántos días transcurrieron? Y Lucas recalca eso. ¿Qué estaban haciendo ellos? Encerrados todos hasta que venía el Espíritu Santo. Orando. 10 días estuvieron orando. Nosotros para venir a la reunión de oración ni eso queremos hacer. Por las dudas. Es una hora que a veces venimos, nada más. Y ni eso hacemos. Ellos 10 días se concentraron en lo que Cristo les había dicho. Esperen que venga el Espíritu Santo y ahí recibiréis poder y me seréis testigos. Mientras tanto, a orar, señores. Por eso las iglesias son flojas en el evangelismo. Por eso no vienen las almas a las iglesias, porque no oran. Las reuniones de oraciones son para, bueno, dejarlas para cuando alguna vez se me da la gana para ir. Entonces, por eso las iglesias no tienen gente nueva. Porque no hay oración detrás. El Espíritu Santo no va a obrar cuando no hay disposición a que Él guíe la obra. Y por eso Pedro en su primera predicación tuvo 3,000 personas. Y creo que fue, ¿saben qué? Fue la predicación real que hubieron 3,000 convertidos. En toda la historia del cristianismo. Y alguno va a decir, no sea exagerado, hermano. Hemos conocido a personas como Billy Graham, como personas como Pike y como otros, y no sé cuántos más grandes, Finney y otros grandes predicadores del Evangelio, John Wesley y otros, que miles se convirtieron en una sola vez. ¿Fueron reales? Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Pero creo que conversos reales, transformados reales, como fue en el primer mensaje de Pedro, que todos consistentemente siguieron a los pies de Cristo y se mantuvieron y perseveraron, dice la Biblia, perseveraban. Este tipo de cristianos, este tipo de salvos, creo que solo una vez en la historia pasó. Y fue en la predicación de Pedro. Puede ser que grandes predicadores de la historia del cristianismo han hecho muchos conversos, pero en una sola vez, no sé. Sí, creo que muchos de estos predicadores en las tantas predicaciones por la gracia de Dios que se les dio a hacer han ganado a miles de personas. Eso no cabe duda, pero en una sola vez haber ganado 3,000 personas que perseveraron como iglesia de Cristo, no titubearon, soportaron la persecución, soportaron todo y mientras iban huyendo, iban predicando el Evangelio. Capítulo 8 al principio de Hechos. Estos eran creyentes realmente. Estos eran hombres y mujeres de Dios que respondieron al convencimiento de pecado del Espíritu Santo. Un don espiritual importante que nosotros no podemos fiar es que Dios ha dado su Espíritu. Nos ha regalado la posibilidad que el Espíritu Santo nos dé y nos aperture entendimiento para que nosotros podamos entender el Evangelio. Y creo que cada uno de los que hoy estamos aquí, quizás los creyentes que nos están mirando o los que están oyendo estos mensajes por WhatsApp, son creyentes. ¿Pero por qué? Porque el don del Espíritu Santo se les ha dado. Para que primero entiendan el Evangelio de Cristo y después también perseveren en la vida cristiana como santos. 10:45 de Hechos, también hay otro pasaje muy importante aquí. Y los fieles que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara, ¿qué? El don del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo convence de pecado y regenera y da el nuevo nacimiento a hombres y mujeres, sean israelitas o sean gentiles, no importa, pero a todos el mismo Espíritu se le ha dado. No fue solo para los israelitas, como va prácticamente hasta el capítulo 7 del libro de Hechos, que la iglesia se componía solo casi de israelitas. No habían prácticamente gentiles. A partir del capítulo 8 comienzan los samaritanos y a partir ahora del capítulo 10 que leímos recién, los primeros gentiles comienzan a formar la iglesia de Cristo. Comienzan a ser parte, ¿por qué? Porque el don del Espíritu Santo también les fue dado a ellos. Esto es muy importante que entendamos. Vamos entonces al último pasaje, Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo también 5. Habría que leerlo desde el 3, pero vamos a mirar solamente el versículo 5 porque ese es el tema que nos toca en este momento. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, se nos regaló, se nos entregó el Espíritu Santo para, primero, convencernos que somos pecadores y necesitamos de Cristo, y también para asistirnos en la nueva vida en Cristo. Todo ello es por gracia de Dios en el Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a seguir, así avanzamos con estos dones generales. El otro don, el más conocido de todos, el que hoy estábamos hablando, el don tercero que viene por Cristo, por el Espíritu Santo, es la salvación. la salvación que ha sido ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora sí vamos al pasaje que citábamos hace unos momentos, Efesios capítulo 2, que Pablo le insistió a los de la iglesia de Éfeso para que supieran que si eran salvos, si han llegado a ser parte de la iglesia, era solo y únicamente por la gracia de Dios. Bien, vamos entonces a Efesios desde el 5 y 8, por sobre todo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo, sois salvos. Por don de Dios sois salvos, no porque nosotros hagamos alguna obra. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Este es el tercer don, por eso va en un orden sucesivo estos dones generales, va en el proceso en cómo Dios los dio a cada uno de nosotros. Primero, Cristo, el Espíritu Santo que vino después de Cristo, y que viene como resultado de ambos, la salvación y la regeneración y la nueva vida en Cristo. Eso todo es regalo de Dios. Esto nosotros no podemos hacer una sola obra para ganar. Ni tampoco tuvimos que haber nacido en el cúmulo de la iglesia evangélica tal y tal denominación. Ni porque mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo y mi bisabuela fueron creyentes, ninguno de ellos me va a dar ayuda. Aunque yo me crié en la escuela dominical, en una iglesia, tampoco tengo salvación si no fui arrepentido de mis pecados y creí en Cristo como mi Salvador personal. Quien les habla se crió en el ambiente evangélico. Nunca supe lo que fue vivir la religión. Nunca supe lo que es estar arrodillándome ante imágenes, porque desde muy pequeño nuestros padres ya nos llevaban a las congregaciones cristianas y ahí nos criamos. Tenían sus luces y sus sombras las congregaciones, pero bueno, nunca supimos lo que era estar en el catolicismo romano. Pero llegó un momento en la vida que hubo inquietudes, cosas raras que pasaban en la vida espiritual de uno y decía, algo falta. Muchas veces los creyentes denominacionales, no los creyentes en Cristo, los creyentes denominacionales o eclesiásticos, muchas veces siempre sienten necesidades espirituales y no saben por qué. La iglesia ya no les gusta. La iglesia parece que no les llena. Van a una reunión, van a la otra reunión y no pasa nada. Hacen una actividad y van a otra actividad y no llena. Hay algo que falta. Algo que no anda. ¿Por qué? Porque no tienen lo esencial. No tienen a Cristo. No tienen la salvación, que es algo personal. Y tenemos que ir a Cristo en forma personal, reconociendo que son, ustedes saben que son muchos los creyentes, muchas las así creyentes, denominacionales e incluso eclesiásticas, que creen ser salvos y que creen porque mi abuelo y mi abuela y mi papá y yo me acuerdo que mi bisabuelo fue fundador, puso ladrillos y piedras en este lugar. Y ahora tenemos esta iglesia. ¿Y saben que no son creyentes? Pero ellos creen que porque el bagaje de ancestros que tienen por detrás les trajeron a la iglesia y nacieron en esa iglesia, ellos son salvos. No lo son si no recibieron a Cristo como Salvador personal. Son tan pecadores como el católico, el adventista, como el testigo de Jehová, el mormón y como el mundano habido por haber que ni siquiera quiere la iglesia, ni le interesa las religiones. Menos la secta. Es tan pecador y tan vil delante de Dios, aunque tenga un montón de vestimenta pulcra y llega a la iglesia y se sienta y canta himnos. A veces el cristianismo es por costumbrismo y no por Cristo. Es un pecado gravísimo y que ciega el pensamiento de muchos así llamados creyentes denominacionales o eclesiásticos, pero no son creyentes en Cristo. Esto es algo peligroso. Y por eso Pablo, a una iglesia quien enseñó tanto, a una iglesia que es una de las más antiguas en el Nuevo Testamento, como Éfeso, una iglesia en que realmente Pablo enfocó mucho tiempo, muchos años le enfocó atención, y fue la iglesia que también Juan pastoreó al final de los tiempos hasta que fue exiliado a la isla de Patmos. ¿Pero por qué estaba en la isla de Patmos? Porque estaba como pastor inicialmente en la iglesia de Éfeso, después del ministerio incluso de Timoteo. Timoteo fue el que pastoreaba esta iglesia. Esta iglesia había recibido la enseñanza de los mejores maestros, pero Pablo les aclara a ellos y les dice, cuidado, que por gracia sois salvos. Que por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No creamos que porque vamos a una iglesia, no creamos que porque fuimos religiosos, no creamos que porque fuimos moralistas y muy buenos y éticos en la sociedad, nosotros Dios nos tiene que aceptar. No te va a aceptar si no tenés a Cristo como Salvador personal. No te va a aceptar si no tenés hecha la obra del Espíritu Santo del nuevo nacimiento, la regeneración por la palabra y por lo que es la obra del Espíritu. No hay salvación. Tito, capítulo 2, versículo 11. También dice lo siguiente. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. La salvación, don general, porque se ha manifestado a todos los hombres. Acá no hay elegidos y predestinados. Todos pueden ser salvos. Es importante saber esto. La gracia de Dios que trae salvación se le ha presentado a todos. No todos los hombres la aceptaron, eso es cierto. No todas las mujeres en el mundo aceptaron la salvación, pero a todos se le dio la posibilidad de ser salvo como un regalo de Dios. Por eso comienza el versículo diciendo, porque la gracia, el regalo, el don de Dios, dice, se le ha dado, que trae salvación, se ha manifestado a todos los hombres. Este versículo, el paralelo, está en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Entendemos? Todos. A todos se le da la salvación. Es algo que pueden recibir todos los hombres. Bueno, vamos también a, bueno, yo les había citado ya 1 Timoteo 2, 3 y 4, pero leamos el 4, que es lo que no les había citado también. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Entendemos? Esto es agradable delante de Dios. Él se goza en darnos a Cristo, el Espíritu Santo y la salvación gratis, sin costo, sin nada. Te la regalo. ¿O no dice eso Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, ¿más qué? Más la dádiva, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Él quiere que todos vengan, pero no todos vienen. Sí, tristemente, no todos vienen. Pero Él quiere que todos vengan. Todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Seguimos. Vamos al cuarto don general. Y este es la fe, la capacidad de creer. Esto también es un don que Dios ha dado a todos los hombres habidos y por haber. Y esa fe, este don en particular, es el don con que todos los hombres y mujeres en la tierra nacen. La fe que me impulsa y me da la posibilidad de creer en el Evangelio y en Cristo como mi Salvador personal. Y vamos a ver algunos pasajes para entender mejor de qué fe se trata. Está la fe, lo que yo les dije hoy. Está la fe salvadora y está la fe para el servicio como don espiritual. Son dos fe distintas. Aunque se acoplan una con la otra para que en la fe, que es un don espiritual, pueda obrar, tiene que estar esta primera fe activa. Ya tiene que haber sido activada. Y ahí esta fe, para quienes reciban el don de fe, entonces puedan impulsar esa fe a una, digamos, a un grado mucho más alto que los creyentes en común. Pero bueno, vamos a restringirnos ahora a la fe salvadora. Vamos a dejar lo que es el don de fe, ahora que es lo que vamos a hablar más adelante. Vamos a Hechos, capítulo 17. En la ocasión en que Pablo está en el Areópago y comienza a hablar, él estaba en Atenas, hablando a filósofos y a personas que estaban siempre muy entendidas en el saber cultural, en el saber social y en el saber histórico, pero no estaban entendidos en el saber divino, porque Atenas estaba considerada como una de las ciudades de más dioses que había en la antigüedad. Era la ciudad donde habían de todo tipo de altares y había uno que decía al Dios no conocido. Entonces se vale de eso, Pablo, para empezar a hablar el Evangelio. Yo le voy a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Qué triste, hermano, qué triste que mucha gente dice, Dios mío, Dios sea propicio para mí, Dios te bendiga, y no saben ni quién es Dios. No lo conocen. No saben ni de qué Dios hablan. Porque la persona que no tiene a Cristo no entiende. La persona que no tiene al Espíritu Santo no está capacitada para entender al Dios del cielo y al Dios de la Biblia. La persona que no tiene salvación, que no es hijo de Dios, hija de Dios, esa persona no entiende. No puede entender al Dios de la Biblia. Vamos a ver entonces versículo 30 y 31. Dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, escuchen bien, manda a todos los hombres en todo lugar que el arrepentimiento es un mandamiento. La fe salvadora es un don. Porque yo me puedo arrepentir a los Judas Iscariote, me puedo arrepentir, pero no llegará a la salvación porque mi fe no fue activa. Vamos a entender eso enseguida un poco mejor. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ¿dando qué? Dando fe a ¿cuántos? A ver, ¿la fe es solo para los creyentes o también hay para los mundanos? Entendemos, dando fe a todos al haberlo levantado de los muertos. Así que todos los seres humanos, hombres o mujeres de esta tierra, tienen la fe y la capacidad para creer en ese que no lo ven, pero sí está. ¿Saben por qué se necesita la fe para la salvación? ¿Saben por qué Dios le ha dado fe a todos? A ustedes que están aquí, a los que, cristianos que nos están mirando, y a los no cristianos de todo el mundo, cristianos y cristianas, les ha dado la fe a todos. ¿Para qué? Para que crean. ¿En quién? En el invisible. Para este momento en que Pablo estaba predicando a los atenienses en el Areópago, ninguno de ellos estaba viendo a Jesús. ¿Pero qué dice al final del relato? Varios creyeron, incluso el Areopagita, pero él no le vio a Jesús. ¿Entiendes? Bienaventurados, dijo Jesús a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso se necesita este cuarto don general. Porque nosotros creemos en alguien que no vemos, por fe andamos, ¿no? ¿Viste? ¿O alguno de ustedes vio a Jesús cuando recibió a él como Salvador? Hay algunos que hoy nos dicen que vieron a Jesús venir y que le habló él mismo el Evangelio. Tuvieron la experiencia. Estos tuvieron la experiencia de ver a alguien vestido de blanco. Siempre nos describen así. Era rubio, caucásico. ¿Cómo se dice? Ojos claros. Claro, como son más tendientes a que Jesús era blanco y que es rubio, son más racistas un poco, entonces tienen. Entonces quizás el africano va a decir, vino Jesús. Negro, hermoso, bello, ojos oscuros y dientes blancos, con una vestimenta blanca y me habló. Porque el africano, ¿qué Jesús va a vislumbrar? ¿Cuál es el que él tiene en la imagen? Vemos que a veces podemos ser susceptibles con la imagen de Jesús. O digamos que no. Van a decir que no. Nuestra imagen de Jesús hoy en día, la gran mayoría de incluso de los cristianos, estoy hablando incluso de los bíblicos, de los que estudian la Biblia de tapa a tapa, pero a veces se nombra a Jesús y se quiere imaginar a Jesús, es un rubio de cabellos rizados y largo, ¿eh? Tiene que ser cabello largo, si no, no sirve, no es buen Jesús, si no es cabello largo. Tez blanca, tiene que ser medio delgaducho, así medio finacho, porque él era un maestro, un santo, un filántropo. Tenía un poco de demagogia, muy diplomático, muy bonachón. Entonces tiene que ser medio así, lindito. Y bueno, después le pintan el manto según el color que les gusta. Es rojo, marrón, celeste, amarillo, no sé, los que quieran. Y ese es el Jesús. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa fe que me ayuda a llegar al Cristo invisible, pero vivo, y con pruebas indubitables, como dice Lucas al principio de su evangelio, entonces, la fe que me ayuda a llegar es a ese Jesús que yo no veo, pero Él me salva. Pero Él me da nueva vida. el Jesucristo de las estampitas, del Sagrado Corazón de Jesús, de los Testigos de Jehová, el Jesús de los mormones. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús de ellos, pintado a la manera que a ellos les gustó el Jesús. Había un actor, hay una película de Jesús que es muy mirada por muchos, y es un hombre con cabello medio así castaño, ojos bien celestes, bien fuertes, ese ojo clarito que tiene, y dice que este actor mismo dijo, yo no soy Jesús, yo solamente actué como Jesús en una película, pero todos en el PowerPoint cuando nos mandan, o una imagen cuando nos mandan, nos ponen al Jesús saludando, y es él supuestamente. Y él mismo se dijo, yo no soy Jesús, no me miren a mí, porque yo no soy. Y él no es creyente, pero entiende que la gente ha utilizado una imagen de algo visible para querer. Si nosotros miramos al Jesús que hoy está en el cielo, tenemos que irnos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 18. Ese es el Jesús que hoy está en el cielo, a la diestra de Dios Padre, que cuando Juan se puso delante de él, cayó como muerto. Se arrodilló ante sus pies y no lo podía mirar. Hermanos, nunca humanicemos tanto a Jesús. El Jesús humano ya terminó. Si hemos conocido, acuérdense de este pasaje, capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 16. Si hemos conocido a Jesús en la carne, ya no lo conocemos así. Porque por fe andamos, no por vista. Por eso necesito la fe. Por eso necesito el don de la fe, para poder creer en alguien que no veo, pero vive y está presente muy cerca mío. Aunque no lo veo, pero Él está. Nosotros como creyentes, ahora vayamos a nosotros que ya estudiamos tantos años la Biblia, hemos leído, hemos orado, hemos clamado, hemos pasado vicisitudes en la vida difíciles y más tranquilas, pero las hemos pasado. ¿Qué Jesús estamos esperando ver cuando lleguemos? El Jesús de los cuadros y las estampitas, el Jesús de las estatuas que se hacen por ahí, los íconos de un supuesto Jesús, o estamos queriendo ver al Jesús del cielo y de la Biblia. Cuidado, que a veces la imagen que nos armamos de Jesús del cielo, ese Jesús tan amoroso, tan amante, tan bondadoso, todo misericordia, nunca se enoja, Él nos ama, Él nos perdona, Él es re bueno. Y sí, puede ser que todo eso Él lo es, pero también es justo, es veraz, es recto y es santo. ¿O no nos dice eso Pedro? Así como Dios es santo, nosotros también. Y dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Esto quiere decir que Jesús no solo es amor, no solo es pura bondad, no solo es pura misericordia, también es veraz, también es justo y también es santo. Y no tolera el pecado. Él murió por el pecado del mundo, pero no lo tolera. Estas son diferencias importantes. Por eso, la fe nos ha sido dada a nosotros para creer en el Cristo invisible, en el que no vemos con nuestros ojos carnales, con nuestros ojos biológicos, pero sí podemos verlo por la fe. Vamos a también Efesios capítulo 2, volvamos otra vez a este capítulo que estuvimos hace unos momentos. Dice el versículo 8, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Sin fe. ¿Qué dice el autor a los hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que ¿qué? Creer que le hay. No tiene que ver para decir hay Dios. Tiene que creer que hay un Dios. ¿Entendemos? Por eso dice que antes que se le aparezca incluso Dios a Abraham, en forma visible, en la persona de Cristo. ¿Se acuerdan capítulo 18 de Génesis, cuando aparece los tres varones, que uno dice que era como el Hijo del Hombre? Bueno, antes que se aparezca, dice que creyó Abraham a Dios, ¿y qué? Le fue contado por creyó, ¿entienden? El creyente Abraham le llama Santiago, el creyente Abraham. La fe de Abraham llamó Jesús a los fariseos, capítulo 8. ¿Entendemos? Por medio de la fe nosotros podemos ser salvos. Sin fe es imposible llegar a la salvación, porque la persona que quiere buscar una foto de Jesús, un cuadro de Jesús, un ícono de Jesús para llegar a la salvación y decir, ahora llegué a Jesús, esa persona está equivocada, no entiende nada. se perdió, como dice el dicho popular, turco en la neblina. No entendió lo que quiso decir la Biblia. El mensaje de la Biblia me hace ver que yo tengo que creer en un Jesús que no lo veo hasta que Él aparezca en gloria, que ni siquiera, hermanos, nosotros vamos a esperar esa aparición. Recién veremos a nuestro Salvador cuando seamos llevados a Él, arrebatados, y estaremos para siempre con Él. Pero sé que Cristo vive, sé que Cristo es real. Bien, vamos todavía a Judas 3. Este librito corto, pero también tiene algo que decirnos en relación al don de la fe, don general de la fe. Dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos a que contendáis ardientemente, ¿por qué? Por la fe que de una vez para siempre ha sido, ¿qué? Dada a los santos. La fe no es algo que usted lo adquiere o es algo, y ahora ustedes me van a, por ahí se va, alguno se preguntará y dirá, bueno, pero para. A ver, ¿cómo un incrédulo, cómo una persona que no tiene a Cristo, que está totalmente fuera del Evangelio, no tiene idea de la Biblia, no conoce a Cristo, cómo puede ser que es un don de Dios si nunca ni se manifiesta, ni quiere creer en Cristo? La fe está. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se activa? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activó la fe de los areopagitas? ¿Cómo se activó la fe de los atenienses que creyeron en Cristo por la predicación de Pablo? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió para que, o qué debe ocurrir para que la fe se active? Y ahí tenemos que ir a Romanos capítulo 10, versículo 17. También un pasaje muy conocido. ¿Se acuerdan lo que dice? La fe viene ¿por qué? Hay que predicar, hay que hablar el evangelio. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, 12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra como espada de dos filos y discierne los pensamientos del corazón, de la mente y hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser. Todo, todo discierne de nosotros. La palabra de Dios, ¿por qué la Biblia es un libro tan distinto a todos los libros del mundo? ¿Por qué es el libro que más rechazado hoy en el mundo, pero el más impreso? Porque Dios le está dando la oportunidad al mundo entero, a todos los hombres y mujeres, para que activen su fe para salvación, para que aviven la fe para salvación. Que esa fe que ahora está latente, está en letargo, está solamente quieta, cuando llegue el evangelio, ¡puf!, se active y comience a producir un deseo de creer en ese Cristo que no lo ve, pero la fe lo anima a ir con confianza a ese Cristo que lo salvó. Ninguno de ustedes y yo, y ningún hombre en la tierra y en la mujer después del sacrificio de Cristo y de la generación que vio la crucifixión de Jesús, que ya murió hace muchos años, hace muchos siglos, ninguno después de ellos vio la crucifixión de Jesús. Pero sabemos que existió. No solo por documentos históricos, sino también sabemos por lo que la Biblia nos dice, pero aunque no vimos, creemos. ¿O no es lo que recordamos en cada ocasión del año en la Pascua? El sacrificio por nuestros pecados que hizo Cristo Jesús, en especial en el mal llamado Viernes Santo. Entendemos, es importante entender que la fe ha sido dada a todos nosotros para que verdaderamente nosotros podamos ser salvos. Sin la fe es imposible agradar a Dios, y también vamos a agregar, es imposible llegar a la salvación. El que por medio de la fe no llega a Cristo, no se salva. Y es un don que Dios le ha dado a todos los hombres para que crean en aquel varón que juzgará un día a los vivos y los muertos, los vivos espirituales y los muertos espirituales. A los vivos que viven físicamente incluso, y a los que murieron. También los resucitará en el día postrero, en el gran trono blanco, para que sean juzgados por sus obras. Sean echados al lago de fuego, pero serán juzgados. ¿Por quién? Por ese varón que se sienta en el gran trono blanco. Así que es importante entender entonces que la fe también es un don que se nos ha dado, que se activa solamente por la predicación de la palabra de Dios. Vamos al último, y este sí. Este don está dado a todos, pero también necesita que sea activado por el Espíritu Santo cuando empieza a morar en nuestro corazón. Este don también se le ha dado. Es el don espiritual. Todos los que reciben a Cristo como Salvador personal, todos, sin excepción, tienen un don espiritual, por lo menos uno. Puede ser que algunos Dios, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, les ha dado dos, 3, 4, 5, 6. Nosotros vemos el ministerio del apóstol Pablo y parece que él tuvo muchos dones. Tuvo don de lengua porque hablaba varios idiomas. Tuvo también la posibilidad de interpretar lenguas porque traducía esos mismos idiomas. Él podía traducir esos mismos idiomas que él hablaba. También podemos ver que era un tremendo evangelista. Era un gran maestro de la palabra. Y también era una persona misionera, un apóstol. El primer don principal que tuvo él es el apostolado. Que este don, como lo vamos a hablar más adelante, es el don que Dios le ha dado a 12 hombres en la Biblia, de ser apóstoles de Jesucristo. Este don del apostolado, aunque en la iglesia se vivió el apostolado eclesiástico, lo llamo yo, después lo vamos a explicar cuando lleguemos más a ese don, ahora no va a ser el tema, pero Pablo fue un hombre que al parecer tuvo varios dones, posiblemente Pedro también. Y hay muchos cristianos en las iglesias que, gracias a Dios, tienen varios dones, no solo uno. Pero es importante saber una cosa, que todos los que reciben a Cristo, un don por lo menos van a tener y lo tienen que ministrar. Vamos a 1 Corintios, pasaje que le citaba al principio, 1 Corintios capítulo 12, versículos 1, 7 y 11. Y acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis. Los dones espirituales son una realidad en el cuerpo de Cristo. Son algo que nosotros tenemos que aprender a saber cuál tenemos y cuál Dios nos dio o cuáles nos ha dado a nosotros. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11. Mas todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Nosotros no podemos orar por un don. No podemos inclinarnos y rogar y clamar y estar en peticiones constantes a Dios para: Señor, dame el don de la enseñanza. Señor, dame el don de ser un misionero. Señor, ayúdame a tener ese don porque ese es el que yo quiero. No, Él reparte como Él quiere, como Él desea. Los dones están, pero el Señor de los dones, el soberano sobre los dones, y a quién y por qué le va a dar, es el Espíritu Santo. Nadie puede pedir, sino solamente el Espíritu reparte como Él quiere a cada uno. Pero el don está. El don se le da a cada uno. Vamos a terminar con 1 Pedro, capítulo 4. Sé que muchos conocen ese pasaje también. Versículo 10. Cada uno, todos acá, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones son muchos y la forma de administrar cada uno de ellos también son muchas, pero cada uno lo tiene que ministrar. Dios no nos ha salvado a nosotros o no nos ha colocado en el cuerpo de Cristo para que nosotros estemos sentados solo en la iglesia y escuchando los estudios que el pastor da todos los domingos, o quien va a predicar aquí, quien le toque. A nosotros se nos ha dado un don para ministrarlo, para servir en él. Y si conozco ese don y si he entendido, y entonces va a decir: sí, pero yo no sé qué don tengo. debería darle vergüenza a un hermano o una hermana que tenga que decir eso. Porque el don se lo recibe inmediatamente cuando la obra del Espíritu Santo se está haciendo. Puede ser el don de servir, el don de presidir, el don de ayudar, como también se dice, y tantos otros dones. El don de enseñar, el don de misionero o evangelista también se usa. El don quizás de predicar o del pastorado, porque una cosa es enseñar y otra cosa es ser pastor. A veces se le da la posibilidad de los dos, pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos que los dones están no para estar guardados, no para que estén ahí en algún lugar escondidos. Y bueno, yo voy a dejar porque uno empieza a servir en la iglesia y ya vienen muchos problemas, ya empiezan los problemas. No, hermano, los dones espirituales nos han sido para servir y tenemos que empezar a trabajar con ellos. Que Dios nos ayude y nos guíe a ser responsable en esto. Dios mediante, para ti del próximo estudio vamos a comenzar a estudiar la lista de dones. Vamos a describir de alguna manera lo más clara posible qué significa cada uno, para qué sirvió, para qué sirve cada uno de los dones que Dios nos ha dado. Vamos incluso a hablar de los dones controversiales, los famosos llamados dones sensacionales. No sé si son sensacionales, son dones que Dios ha dejado a la iglesia, dones que hoy han desaparecido prácticamente en la iglesia, pero muchos están y Dios los sigue dando. Dios nos sigue ayudando para esa posibilidad. Pero vamos a tener en claro y vamos a poner en claro muchas cosas sobre los dones que creo que nos van a ayudar a entender mejor esto. Vamos a hacerlo por varias sesiones este estudio, porque es un estudio largo, pero vale la pena. Vale la pena entender que Dios nos llamó, nos hizo no solamente salvos, sino también nos pone en posición exclusiva y privilegiada de ser sus siervos para ministrar los dones que Él nos regala, nos repartió para que podamos servirlos a Él en el cuerpo de Cristo. Padre nuestro, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este tema que hemos comenzado. Y gracias porque en él hemos podido compartir algo más. Gracias por los dones generales que nos has dado a todos. Gracias por Cristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la salvación inmensa que nos diste en Jesús. Gracias por la fe que nos ayuda a creer en este mensaje, para creer en el invisible. Y también gracias por ese don que nos has dado a cada uno de nosotros para servir. Pedimos que nos ayudes a usarlo, a verdaderamente ser de alguna manera personas honestas con nosotros mismos y para contigo y de empezar a trabajar para ti. En el nombre de Jesús oramos, te agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.